Estamos muy orgullosos de llevar los colores de nuestra patria querida. Augusto Bernardino, Mayo Grupo. ¡Alegría! Se ha robado mi corazón, mendigando en las cantinas un traguito para olvidar. Si supieras cómo te extraño, este vicio me está matando. ¿En dónde estás ahora, provincial? ¿En qué esquina de la lejanía? Se acabe de una vez esta pena que llevo, ese trago que bebo por esa maldita mujer. Recordando a esa mujer que se ha llevado todo mi querer, de cartera en cartera. Se ha robado mi corazón, mendigando en las cantinas un traguito para olvidar. Si supieras cómo te extraño, este vicio me está matando. ¿En dónde estás ahora, provincial? ¿En qué esquina de la lejanía? Que se acabe de una vez esta pena que...